Presentamos a continuación temas bíblicos. Algún joven dirá a la señorita, nos casamos, y ella tendrá que decirle sí o no. A pesar del desprestigio en el que han caído, por ejemplo, el matrimonio en estos últimos tiempos, este sigue siendo hermoso, sigue siendo bello, necesario, y el único camino para expresar al máximo la sublimidad del amor entre los esposos, entre el hombre y la mujer. Exactamente esto. ¿Por qué se casan las personas? El doctor Henry Brand, en su libro Cómo mejorar mi matrimonio, relata el siguiente caso. Eran 5, todos solteros, que trabajaban en la misma organización. Un grupo impresionante, talentoso, instruido. 4 de ellos eran licenciados universitarios. Sin duda, líderes del futuro. Pero había algo insólito y desacostumbrado en este grupo. Se habían juramentado no casarse jamás. Todos hicimos ese voto con una pizca de sal, dijo él. Eso ocurrió 6 años atrás, pero uno a uno renegaron de su promesa. El último que se mantenía firme me habló un día. Estoy saliendo con una muchacha, y el asunto va en serio. Pareciera que también me casaré. Era de esperarse. Pero imaginemos lo que le habrá costado al primer miembro de la fraternidad romper el voto. Tuvo que modificar su relación con 4 íntimos amigos. Se había ayudado profesionalmente entre ellos, habían disfrutado de una espléndida actividad social, viajando muchas veces juntos, y ahora, ¿por qué habría de querer, digamos, renunciar a algo tan hermoso? Simplemente, como lo dice Brand, porque encontró algo mejor. Al menos esa fue su mejor explicación. La compañía de su novia le daba algo que sus 4 íntimos amigos no podían darle. Cambió su estilo de vida sin formular una sola queja. En el pasado, él y sus compañeros hacían largos y bien planeados paseos en bicicleta. Ahora, los paseos con su novia eran cortos y sin rumbo fijo. Renunció también a caminatas y marchas forzadas con sus amigos para dar cortas caminatas con su novia. Sustituyó los partidos de fútbol por ensayos de coro. ¿Cómo explicar semejante caso? Recuerdo haber formulado esa misma pregunta. Fue cuando aún salía con los muchachos. ¿Y qué grupo formábamos? Éramos varios jóvenes dispuestos a gozar de la vida hasta lo sumo. Un día, una semana, un mes juntos con este grupo era algo para nunca olvidar. Con un amigo mío en particular, nos unía un lazo más estrecho que con los demás. Éramos tan íntimos que ni siquiera necesitábamos hablar. Nos encantaba lavar y lustrar un automóvil trabajando, él en un extremo y yo en el otro. También disfrutábamos teniendo una carpa sin pronunciar palabra alguna. Un verano este joven no pudo dejar su trabajo cuando la pandilla partió para su larga vacación anual. Cuando volvimos tenía novia. Al poco tiempo me preguntaba, ¿por qué se muestra tan distintos? Todo había cambiado. Ahora éramos 3 en lugar de 2. Mi amigo insistía en que los acompañara cuando salían juntos. Los 3 visitábamos distintos lugares y luego juntos acompañábamos a la chica a su casa. A los pocos días todo eso cambió. Íbamos primero a mi casa, donde me dejaban a mí. ¿Qué ocurría? No me lo podía imaginar. Bueno, al menos nos quedaban los partidos de tenis, esas competencias a muerte en la cancha. Tampoco esa situación duró mucho tiempo. Venía a vernos jugar. Luego empezó a jugar ella, y el espectador era yo. Finalmente mi amigo del alma me dijo, Henry, si quieres jugar al tenis conmigo, búscate una muchacha. Eso hice. pero los partidos de tenis nunca fueron los mismos. Jugábamos con una lentitud de tortugas. Para mí eran la muerte, pero mi amigo disfrutaba de ellos a más no poder. La tendencia se mantuvo y pronto desaparecí de su vida totalmente. Durante años nos reuníamos prácticamente todas las noches. Ahora había hallado algo mejor. Recordé la antigua canción que dice: esas campanas de boda que van destruyendo mi vieja pandilla. Esto se repetía una y otra vez a mi alrededor. ¿Por qué existen los casamientos? ¿Por qué hay jóvenes y señoritas y personas mayores que se casan? Porque es la voluntad de Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, 18 y 21 al 24. Este relato de cómo surgió el primer matrimonio nos ofrece varios puntos muy sugestivos e interesantes. Primero, Dios es el autor del matrimonio. Segundo, el hombre solo no es lo mejor, salvo, por supuesto, los casos mencionados por Jesús de hombres con un don especial para permanecer solos. Tercero, Adán, el primer hombre, estaba dormido cuando Dios le preparaba a su ayuda idónea, una compañía única e ideal. En realidad, Dios conoce a cada hombre y a cada mujer, a cada joven y cada señorita, y sabe cuándo ya no es bueno que este hombre y esa mujer continúen solos. Hay personas que permanecen solteras hasta una cierta edad, que por lo regular muchos otros ya se casan. Pero cuando vivimos en comunión íntima con Dios, tal como vivía Adán, en el mismo huerto de Dios, Dios se encargará de este asunto del matrimonio y nos mostrará cuándo hemos llegado al límite de la vida soltera. Cuarto, dice la Biblia que Eva fue tomada de Adán. Dios tomó una costilla de Adán e hizo a la primera mujer. Por eso cuando Adán la vio, dijo: esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es como decir: esta es la continuación de mí mismo. Es la parte que me faltaba. Ahora soy un hombre completo. Muchos años después, Pablo escribió: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5, 28. Es natural que el joven se enamore de una señorita y que ella se enamore de él. En realidad, ninguno de los dos es completo sin el otro. El otro aspecto que vemos aquí, el quinto aspecto del pasaje de Génesis, es que el hombre abandona a su familia, padre y madre y por supuesto pandillas, para unirse a su mujer. El hombre abandona a sus amigos, la pandilla de la juventud en la que militaba desde su adolescencia. No hay nada de malo en asumir así el matrimonio. Es Dios quien está detrás de esta unión tan peculiar, espontánea y voluntaria. Y también, en segundo lugar, ¿por qué se casan? Por la perpetuidad del género humano. La otra razón por qué los hombres y las mujeres entran en el matrimonio, unen sus vidas hasta que la muerte los separe, es el deseo natural de los hijos. Es completamente natural que una mujer desee ser madre y un joven desee ser padre. Es completamente natural que una joven sueñe con concebir y el joven con engendrar. La Biblia dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. 1 Timoteo 5, 14. Aquí se habla de las viudas jóvenes y se insta a que se casen y críen hijos. Por naturaleza, una mujer joven desea hijos. La única manera para que la raza humana no se extinga, Dios la ve a través del matrimonio. Los hijos no son como los gatitos y los perritos. Los hijos no son como los terneros. Los hijos no son como los conejitos. En el caso de los animales, basta con el aspecto biológico, animal. Pero en el caso de la descendencia humana, los hijos necesitan mucho más que techo, alimento, abrigo y luego educación. Los hijos necesitan las caricias y cuidado de sus padres. Los hijos necesitan de su madre y su padre. Si la esposa es la continuación del esposo, los hijos son la continuación de ambos. El hombre es la continuación, en cierto modo, de Dios. La esposa es la continuación del hombre. Los hijos, a su vez, la continuación de Dios, del hombre y de la mujer. Los hijos necesariamente se parecerán a los padres, tanto en el aspecto físico como en el espiritual. Cuanto más se parezca el esposo a Dios en su aspecto espiritual, tanto más su esposa se parecerá también a Dios, y a su vez los hijos heredarán, en buena parte, tanto el parecido físico, el externo, como el espiritual e interno de sus padres. Porque el varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. 1 Corintios 11:7. No cabe duda de que existe un fuerte deseo en el hombre de dejar descendencia. Este deseo tiene origen divino y ha sido planeado por Dios para el matrimonio. Y creó Dios al hombre y a su mujer a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 27 y 28. Es cierto que hoy existe una nueva modalidad de hijo sin responsabilidad paterna. Existe la infidelidad al cónyuge, el adulterio y la fornicación. Por eso dice también la Biblia, honroso sean todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13, 4. En cuanto a los hijos, la Biblia nos enseña en primer lugar que deben ser el resultado de un matrimonio donde el adulterio y la fornicación quedan descartados. En segundo lugar, la Biblia nos dice que el deseo de los hijos es algo que proviene del mismo Creador. Fue Él quien dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El deseo de tener hijos es natural. El salmista dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127, 3. En tercer lugar, ¿por qué casarse? Una sociedad organizada reclama el matrimonio. Es fácil notar que cuando en un país se produce el desbande de la familia, la decadencia es visible en todos los niveles. La capacidad, estabilidad y la misma salud y supervivencia de una sociedad descansan en la estructura de sus familias, y esta a su vez depende estrechamente del matrimonio. ¿Qué está ocurriendo con la familia moderna? El primer pueblo que contó con leyes muy avanzadas relacionadas con la familia, leyes sociales, es el pueblo judío. Ese pueblo recibió instrucciones muy detalladas en lo relacionado al matrimonio, las responsabilidades respectivas de los esposos y el trato entre padres e hijos, etc. Primero, esas leyes prohibían el matrimonio entre parientes. Segundo, esas leyes prohibían el matrimonio mixto. Hoy diríamos entre un matrimonio hecho entre católico y evangélico. Tercero, esas leyes prohibían la bigamia y la poligamia. Cuarto, esas leyes prohibían el divorcio, excepto en el caso de infidelidad. Quinto, esas leyes garantizaban la herencia de los padres por sus propios hijos. Sexto, esas leyes dejaban bien en claro la importancia del respeto y la sujeción de los hijos a los padres. Y séptimo, esas leyes obligaban a los padres a ser los primeros instructores y guías espirituales de sus propios hijos. En realidad, las leyes judaicas sirvieron de fondo para todos los pueblos civilizados del mundo, el mundo moderno, en todo cuanto tiene que ver con las responsabilidades sociales de cada individuo. La familia, tal como la conocemos en la Biblia, es la piedra angular de toda la estructura de toda sociedad moderna. Satanás conoce estas cosas, por lo cual los golpes que la familia como tal está recibiendo son fuertes. Es un hecho que la familia como tal, hablando en general, está en escombros. Todo comenzó con la liberal actitud hacia el matrimonio. Dios habla del amor y respeto entre los esposos. Dios habla del lugar que deben ocupar el esposo y la esposa respectivamente. Dios habla de la lealtad que debe reinar entre ambos. Dios habla de la disciplina que deben los padres ejercer en cuanto a sus hijos. Dios habla de la importancia que la pareja y luego la familia deben dar a sus principios en su seno. Todas estas cosas y muchas otras, todo lo establecido por Dios, ha sido descartado por el hombre, comprometiéndose éste con el sistema pagano, sin Dios, sin su presencia, sin su palabra, por lo cual ahora vive el hombre sin su bendición también. Pero ¿podemos ser felices en estos días en el matrimonio? No me extraña el que hayan tantos solteros y casados decepcionados. La mayoría creen hoy que el matrimonio verdaderamente feliz no es posible, y quizás nunca lo fue, dicen. Pero esto no es cierto, ya que todo matrimonio cristiano tiene sobradas razones para ser también feliz. Daremos algunos principios para la felicidad duradera. Primero, cuidado con las cosas pequeñas. Algunos desprecian y algunos sobreestiman lo pequeño. Debo decir a cuantos se casan o planean casamiento que no son las cosas grandes las que nos hacen felices, sino las que podríamos llamar pequeñas. También nos hacen infelices las cosas pequeñas. No es cuestión de impresionar una vez cada 5 años con algo grandioso y caro, sino que se trata de una cuota modesta, pero continua. Oscar Wilde dice que un hombre que no dice frases lindas es porque no piensa cosas lindas. En realidad, el esposo que no dice frases lindas a su esposa es porque ya no piensa cosas lindas de ella. Si quieren ser felices, díganse frases lindas. ¿Quieren alguna sugerencia? Bueno, la Biblia tiene muchas. Por ejemplo, hermosas son tus mejillas entre los pendientes. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como paloma. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté. Mi amado es mío y yo suya. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! Todo esto en el libro de Cantares, capítulos 1 al 4 parcialmente. Podemos notar que son frases simples, sencillas. Notamos también que son recíprocas. Ella le alaba y él hace otro tanto, pareciera una competencia de elogios. Los motivos son muy variados. Los ojos, la nariz, el cuello, la sonrisa, el habla, la ternura, la delicadeza, el alimento, el aseo, el gusto, etc. Todo esto de parte de él, para ella. Mientras tanto, ella no se queda atrás. También tiene mucho más para decirle. Le habla de su musculatura, su inteligencia, sus habilidades, su estatura, su voz, su capacidad, su confianza en Dios, su liderazgo, su lealtad. Siempre, mis amigos, hay motivos de alabanzas para el otro. ¡Cuánto bien hacen estos elogios de parte del propio cónyuge! En estos elogios deben predominar la sinceridad, invitando o evitando, mejor dicho, el sarcasmo y los dobles sentidos. Poco me interesa lo que los teólogos digan sobre este libro de la Biblia en particular. Me gusta mucho el Cantar de los Cantares, pero yo creo que era absolutamente necesario para que los esposos supieran cómo conservar el romance hasta que la muerte los separe, y para que los solteros sepan qué y cómo decirse cosas lindas, saludables, cómo tirarse las flores. Cuidado con las paredes. Así como las frases sencillas y cortas pueden ser de gran bendición, de estímulo y fortalecimiento para ambos, así también es posible que inadvertidamente los esposos entre sí levanten un verdadero muro a través del cual ni se verán, ni se hablarán, ni se oirán. Es notable que cada pieza de ladrillo es muy pequeña, pero cuán enormes paredes se pueden levantar colocando ladrillo sobre ladrillo por algún tiempo. Esto es lo que hacen muchos matrimonios con el correr de los años. ¿Cómo es que levantan esa pared que los separa? Estás sin hacer nada y no me quieres ayudar. Es un ladrillo. La comida que preparas ya no me gusta más. No tiene gusto. No la comerían ni los cerdos. No sé en qué estás gastando tanto dinero y a mí siempre me falta aquí en la cocina. Nunca me llevas a algún lugar contigo, a comer, a un restaurante, al cine. Ese nunca muy probablemente es exagerado. Siempre te quejas de mí. Este siempre es también exagerado. El esposo no le saluda a su esposa cuando viene del trabajo. La esposa no se esmera en prepararle la ropa como antes, ni los platos que tanto le gustaban, ni su lunch. Los temas que solían ser tan amenos años atrás se han agotado, y ahora el que habla es el diario, el televisor, las revistas o el señor Silencio. El esposo no ayuda con los hijos, ni con la limpieza, y la pobre mujer está como una dinamita para explotar en cualquier momento. ¡Qué ladrillos! ¡Y qué pared la que se está levantando! No hay interés para salir de vacaciones, y si salen es para pelear, discutir o permanecer en silencio. Por supuesto que todavía no se mencionó la palabra divorcio en tal matrimonio, ni tampoco incompatibilidad, ni situación irreconciliable. Pero el muro que los separa ya es un hecho. Ya viven separados. Y es solo cuestión de tiempo cuando cada uno tendrá que tomar su camino después de la decisión del juez en la corte. Una antigua canción dice, hay un muro entre los dos, no hecho de piedra. Mientras más juntos estamos, más lejos nos hallamos. Sí, mis amigos, sin duda es a los esposos también lo que Pablo dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2, 2 al 4. Muchas personas piensan que cuando se casan dejarán de ser egoístas, pero es un hecho que si una persona soltera es egoísta, mucho más egoísta será cuando se case. Pero toda pareja cristiana tiene una enorme ventaja. Cristo está presente en ambos. Y Él hace la diferencia, convirtiéndonos en humildes, comprensivos, pacientes, leales, sobrios. Y por qué no decir, cooperativos recíprocamente. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.